Hola, soy Gonzalo. En el programa de hoy de Radio Barrio contaremos con la ya habitual sección de Metal Nestis. Rachid realiza una entrevista relacionada con la problemática de la obtención del pasaporte para la población argelina. Pelayo nos habla sobre la Fundación de Bilbao. Y Jesús sigue con la actualidad deportiva. Además, Anestis nos relata un día muy importante en la historia de la Grecia contemporánea. Y John nos deleita con una nueva canción rumana. Y para comenzar el programa, os dejamos con Belat y su segundo disco de estudio, Jot Egin Duen Arren. Espero que os guste nuestro programa. Beti begire tan txegizili, zetan gabizen ulertu ezinik, euren taldien ondo zarturi, zurikatoak bakarri. Euren taldien ondo sarturik, zurikatoak bat. te comas el tarro y pon Radio Barrio. Prima, no me dejes sola en esta noche fría. Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escuchamos Camarón, no lamemos las heridas. Prima, que por mucho que cuesta yo te digo. Mientras que os tenga al lado y hay arroz para el camino. No hay chiste que no se cure, ni mal de amor es que dure. Nos vemos esta noche y nos liamos hasta el lunes. Primo, sabes que me derrito como un helado. Y después yo me quedo todo escarchado. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor y venía a contaros que el jueves 24, este jueves pasado, se celebró a nivel estatal el Día de las Personas Sin Hogar, bajo el lema Ponle Cara. Respecto a esto, queríamos mencionar algunos datos de interés que creemos convenientes que aparezcan en las ondas, como que en el territorio de Euskadi este año contamos con unas 2.000 personas que no tienen hogar, de las cuales un 25% de ellas ha aumentado con respecto al año 2016. Siente la reu, los curros, los dramas. Se escapan las semanas sin vernos las caras. Y estamos todo el día agobiados. Especial hincapié queremos hacer en esta edición de hoy sobre el papel de las mujeres. Dado que, si bien su problemática a nivel numérica es inferior, la exclusión residencial es algo que afecta a las mujeres de una manera más potente, ¿no? Podríamos decir. Aunque el porcentaje, como decimos, es menor, también los recursos que hay son más limitados. Y por lo tanto, las mujeres se enfrentan a un mayor peligro en estas situaciones de sinhogarismo. Además, las mujeres hacen uso de estrategias encubiertas para cubrir estas situaciones, lo que lleva a situaciones de exclusión más graves. Las heridas escribiremos con rabia, la memoria colectiva y en pleno fuego cruzado de mi compadre y comadre. Y por último, respecto a estas problemáticas, hacemos una serie de reivindicaciones, como sería que nos demos cuenta de la gran problemática que es el sinhogarismo en las mujeres, que exista una especial atención y sensibilidad a la situación de vulnerabilidad de estas mujeres y que, por otra parte, se garanticen recursos y atención específica para las mujeres que tienen un problema de vivienda. Y para finalizar, os dejamos con la canción Besarkatu Nazazu, abrázame. Zure begi berde, melodiaren jabe, akorde itxua hoetan, itxasoratzen naute. Zara jabetzen hemen txena ukazu. Ez natu nahi zametxetan zure erreinu horretan batera ginera musuz. Bezarkatu nazazu, bezarkatu nazazu. Esan dira gureak, onenak, zer esan nola eman, gure arteko jokoa. Ez natu nahi zametxetan, zure gerreinu horretan batera ginera musuz bezarkatu nazazu bezarkatu nazazu. Ahora Rachid hablará de los problemas que tienen los algerinos para renovar sus papeles. Rachid habla por teléfono con Jadiya Izidi, presidenta de la Asociación Emir Abdelkader. Muy buenas, Jadiya, ¿qué tal? Bien, bien, Rachid. Cuéntame. ¿Qué hacéis en vuestra asociación? Bueno, voy a presentar nuestra asociación. Bueno, nuestra asociación es nominada Emir Abdelkader, el fundador del Estado argelino y luchador por los derechos humanos en su época. Constituida en 2009 en Zaragoza, su sede en la Casa de la Cultura. Y luego las resoluciones del Ministerio del Interior español. Porque tenemos problemas para renovar nuestros pasaportes. Vale. Primero, Rachid, que es que el tema del pasaporte hay varias líneas en el problema. Sabes que el consulado o la diplomacia argelina en general no facilita el pasaporte a los gente sin papeles, que viene de manera ilegal aquí en España. Entonces, no le da el pasaporte hasta ahora. No sabemos por qué el motivo, pero que es que sabemos los problemas que están pasando. El por qué. Hasta ahora, que es que hay respuesta, pero no está clara. También no hay un requisito que dicta en la Constitución argelina o la ley argelina que no das pasaporte a gente ilegal. Entonces, no sabemos por qué y esperamos que revise ese trato con la gente sin papeles, o la gente también recién llegada aquí en España. ¿Cuántos argelinos hay en España? Esa es una cifra, no podemos saberla exactamente, que es que hay gente legal, hay gente nacionalizada, hay gente que es sin papel, pero no podemos dar una cifra exacta. Puedes decirte más o menos, estamos en 300.000 más o menos, pero no es la cifra real. ¿Cuántos consulados hay en España para hacer los papeles? Bueno, te refieres al consulado argelino. Hay un consulado argelino en Barcelona, en Alicante y en Madrid. ¿Los pasaportes se pueden renovar con dinero? Bueno, ese es otro asunto, que es que nos llega información que, pero no tenemos prueba exactamente. La gente habla en la calle, sí, pero cuando dicen que denuncia esto o reclama, no denuncia. Entonces se queda la información así al aire ya. ¿Qué tendría que cambiar un consulado? Bueno, mira, primero, para luchar contra ese problema, yo lo llamo un problema. Primero hay que unirse. La Asociación Argelina, la nuestra y Mirar del Caer, lleva este tema desde el 2014 con el consulado, luchando. Había algunas personas, algunas expedientes le han dado el pasaporte, pero algunos no. ¿Qué refieren? Ahora necesitamos unirnos. Estamos recogiendo firmas. Hemos enviado una carta al presidente del gobierno argelino actual, al ministro de la Justicia también argelino y también a la autoridad española. ¿Por qué la autoridad española? También hay que implicarla. La autoridad española, que es que reconoce la persona argelina solamente en Caretas, en Cuyerruja y en las asociaciones, pero no le reconoce, por ejemplo, el ayuntamiento, no reconoce en la administración, en la tarjeta sanitaria. Tampoco es injusto cuando una persona le coge una o le recibe la autoridad argelina, da igual, que es llegada por patera, sin patera, que cuando le identifica y es verdad argelino, ellos tienen su trabajo, su proceso. Se comunica con el consulado, se comunica con la diplomacia argelina. Y la diplomacia reconoce ese argelino. Ahí nosotros lo que estamos pidiendo, que la autoridad española no presiona, solicita un número de identificación argelino al mismo tiempo. Entonces, con ese número, si no quiere darnos el pasaporte a esas personas, vale, no parece algo raro, pero se puede dar, facilitar un número de identificación. Con ese número, la persona argelina puede acceder a gestionar y a tramitar todos sus expedientes con las instituciones locales y nacionales aquí en España. Entonces, solución, hay mil soluciones, pero lo que lo veo yo, no hay una voluntad. No hay una voluntad porque es que estamos hablando de situaciones graves, humanitaria crítica. Hay personas que están en centros penitenciarios no identificadas, hay personas que están enfermas, tienen enfermedades graves, crónicas, no pueden acceder a la sanidad. Hay personas que están viviendo en la calle, no puede solicitar un contrato o no puede alquilar una habitación. Hay personas que no se puede empatronarse para y no puede tener una tarjeta sanitaria. Hay personas también que viven con sus parejas y tienen hijos y no están todavía identificados. Entonces estamos en una catástrofe humanitaria. Lo que estamos solicitando que los dos gobiernos trabajen. El gobierno español en colaboración con el gobierno argelino para que tome medidas. Estamos hablando de más de mil o 2000 personas aquí en España. En Europa ni hablar. Y fíjate, hay personas que llevan más de 10 años en España sin pasaporte. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona en la desesperación no puede vivir normal, se lleva a otro camino. ¿Qué es el camino? La delincuencia. Entonces, son presiones que empuja a la persona para ir a la delincuencia. Por favor, que se revise los dos gobiernos y tome medidas el más pronto. Esa es nuestra opinión. Muchas gracias, Khadija. Nada, Rashid. Agur. Cuando veas las canas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Cuando escuches Radio Barrio sonar, pon la 97 a zumbar. Hola, buenos días. Soy Iván, soy de Rumanía. Quiero poner una canción de România. Es un caso de Denisa Erico Raducu. Nacido en Gansini en 1989, murió de cáncer en 2017. La canción se llama Yo te quiero mucho. Muchas gracias. Egunon a todo el mundo. Me llamo Anestis y voy informar vosotros cómo salvó la democracia al mundo. Soy griego, soy de Grecia. Era 17 de noviembre de 1967 cuando en una dura dictadura de Georgios Papadopoulos 5.000 estudiantes έθεραν un grande colegio que se llama Politecnio en Atenas. Los manifestantes eran dentro, cuando el dictador Georgios Papadopoulos ha dado el verde luz a entre un tank dentro y disparar. Se murieron 24 personas. El otro día el dictador Georgios Papadopoulos le ha cerrado en cárcel, prisión, para toda su vida y murió abuelo dentro en prisión por cáncer. Luego salvó y empezó la democracia al mundo. La democracia al mundo salvó con griego sangre. Para el Memorial de Víctimas, cada año 17 de noviembre celebramos en Atenas grande manifestación. Gracias y buen día tenemos. Ήμουν σκεπτικός, καθισμένος στη γωνιά μου, μελαγχολικός. Γέμιζα το ποτηράκι και το έπινα και σκεπτόμουν πως ήμουν και πως έγινα. Ζούσα μια ξέγνιαστη ζωή πριν σε γνωρίσω. Προτού μ' ανάψεις τη φωτιά μες στην καρδιά, ταβέρνα τώρα βρίσκομαι για σένα. Πίνω μα η σκέψη μου σε σένα τριγυρνά. Con vosotros, Pelayo, de todo un poco. Hoy he pensado en contar por capítulos la historia de Bilbao. Voy a retroceder a 1300, año de su fundación. cuando yo me muera, tengo ya dispuesto. El 15 de junio de 1300 fue fundada por primera vez la villa de Bilbao por parte del señor de Vizcaya, Diego López de Haro, hace ya 713 años. Un año antes había fundado también la villa de Prentia. Diez años más tarde, en concreto, el 25 de junio de 1310, volvió a ser fundada la villa de Bilbao por María Díaz de Haro, mediante carta privilegio similar a la de Diego López, pero sin hacer la más mínima mención a la de su antecesor. El que Bilbao fuera fundada dos veces tiene una explicación histórica, cuyo origen fue la disputa sobre a quién correspondía el señorío. Al tío Diego López de Haro, que había tomado de facto el señorío en el año 1295, tras el asesinato de su hermano López de Haro en Alfaro, 1288, por orden directa del rey de Castilla, Sancho IV, o a la hija de López Díaz y sobrina de Diego López, María Díaz de Haro, quien tras un acuerdo transaccional con su tío, avalado por las Juntas Generales de Vizcaya, accedió al señorío a la muerte de Diego López de Haro en 1310. Por verte primo del alma, no te vi más que el sombrero. Debe decirse que Diego López de Haro pasó la mayor parte de su vida fuera de Vizcaya, territorio del que, a pesar de ser su señor, no dejó nada escrito por él o por algún cronista que acreditara sus actuaciones en beneficio de los vizcaínos o la actividad de las Juntas Generales de Guernica, debiéndonos remitir a lo que los cronistas reales dijeron de él en su calidad de vasallo de los reyes, no como señor de Vizcaya. Diego murió en 1310 en el cerco de Algeciras, acompañando al rey de Castilla, Fernando IV, en plena actividad militar, guerrera y de conquistas, que fue en lo que destacó en su vida por tierras castellanas principalmente. En síntesis, sin perjuicio del positivo impacto económico que tuvo la constitución de Bilbao como villa en el comercio y la actividad náutica. Pocas cosas dejó hechas Diego López de Haro por las que tengamos que recordarle y reconocerle los vizcaínos. ¡Viva el vino del Riscal de Riscal! ¡Es un vino superior, superior! Para... Por lo tanto, la celebración de los 15 de junio no es del todo pacífica ni por el recuerdo de un señor del que se desconoce todo en una relación con Bilbao y Vizcaya, ni por la repetición del acto fundacional de la villa, 10 años más tarde, que cuestionaba su legitimidad. El Riscal de Riscal es un vino superior, superior, para cantar y bailar en unión. ¡Viva San Adrián, San Adrián! ¡Viva el buen humor! ¡Chitón, que viene el sereno! ¡Chitón, que viene cantando! ¡Chitón, que viene diciendo! ¡Las 12 en punto están dando! Por verte primo del alma, a Portugal le te fui. Por verte primo del alma, no te vi más que el sombrero. Vayamos, corra, llevaba. Vayamos, corra, llevaba. A Portugal le te fui. Borracho, borracho. borracho, borracho me llamaste. Borracho, borracho, borracho será tú. Tan borracho eres tú como yo, que yo como tú, que tú como yo. Tan borracho eres tú como yo, que yo como tú, que somos los dos. Tan borracho eres tú como yo, que yo como tú, que tú como yo. Tan borracho eres tú como yo, que yo como tú, que somos los dos. Fortune's babe, mirror babe, gone insane, but the memory remains. Heavy rings on fingers wave, another star. Hola. Soy el Metal Nestis y voy a hacer el programa de este mes. Vamos a escuchar un grupo de Grecia y un español, que son griegos Rotting Christ y español Marea. Empezamos con Rotting Christ, formada por los hermanos Sakis y Temis Tolis. Sakis es el cantante y Temis en batería. En sus inicios el grupo tocaba una cruda mezcla de death metal con elementos de grindcore. Tocan black metal. Formada en 1986 en Atenas, es una banda definitoria dentro de metal extremo. Una canción que me gusta es After Dark Feel. Bueno, ahora seguimos con Marea. Marea es un grupo de música rock formado en 1997 por Cuchi Romero, recogiendo diferentes influencias de la escena de rock urbano, con una apuesta musical basada en Kortev, enérgicos de rock duro. Una canción que me gusta mucho es Pero Verde. Pero Verde.

Vamos a repasar los títulos de John Ram. 29 de enero de 2017, Farnes Insurance. 9 de julio de 2017, Open de Irlanda. 19 de noviembre de 2017, World Tour Championship. 22 de enero de 2018, Gareth Bewley Challenge. 15 de abril del 2018, Open de España. 30 de septiembre de 2018, Ryder Cup. 2 de diciembre del 2018, Hero World Challenge. 28 de abril del 2019, Zurich Classic. 7 de julio del 2019, Open de Irlanda. 6 de octubre del 2019, Open de España. También queremos felicitar a Marc Márquez por su último campeonato del mundo de MotoGP. A sus 26 años acumula 8 títulos mundiales. El de Cervera ya es considerado un piloto de leyenda. Títulos de Marc Márquez. 2010, Gran Premio de Portugal, Estoril. En este circuito cumplió 200 carreras, título de 125 centímetros cúbicos. 2012, Gran Premio de Japón, Motegi. Desde el puesto 29 remontó y ganó la carrera. 2 premios después en Australia, ganó en Moto2. 2013, Gran Premio de las Américas, Austin. Primera victoria en la categoría reina, lo que le convirtió en el ganador más joven de la historia en la clase reina, batiendo el récord de Spencer en 1982. 2014, Gran Premio de Indianapolis. Tras lograr el primer título de MotoGP en su primera temporada de la categoría, la segunda temporada la arrancó con 10 victorias consecutivas en las primeras 10 carreras del año. 2016, Gran Premio de Japón, Motegi. Aquí en este circuito consiguió su quinto mundial tras un 2015 complicado. 2017, Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Consiguió su sexto título cuando Andrea Vicioso le obligó a llegar a la última carrera del año con el título sin cerrar y a falta de 7 vueltas para el final en la curva 1, Márquez salva una caída a 153 km por hora volviendo a pista en quinta posición y Dovizioso fue al suelo. 2018, Gran Premio de Tailandia, Buriman. Otra vez Dovizioso fue el que más le exigió. Batió al italiano en un adelantamiento en el último giro en el circuito de Chan de Buriman. Vamos con un ranking de los pilotos con más títulos mundiales. Agostini, 15. Nieto, 13. Ubiliali, 9. Heilbull, 9. Rossi, 9. Márquez, 8. Está a un título de alcanzar al doctor e igualar su marca. Lo dicho, felicidades a Ram y a Márquez y muchos éxitos en el futuro. Esto ha sido todo por este mes. Volveremos con más contenidos. Gracias por escucharnos aquí en la 97 de Irratia. Hasta la próxima. Agur. Pepe, pon la radio, que está sonando Radio Barrio y no me lo pierdo, porque es el programa que engancha, el de la buena música, el de las entrevistas de todo tipo, el de la actualidad de nuestro deporte y muchas cosas más. Todo hecho con cariño para ti. Y no me cambies el dial, que te estoy viendo. Radio Barrio, todos los últimos martes de cada mes a las 3 de la tarde en la 97 Irratia, la radio que sueña. Hola, esto ha sido todo por el programa de hoy. Gracias por la escucha. Seguimos en las ondas. Para despedirnos, ahora dejamos con otra canción de la banda de Rimka de Pilats, de su segundo disco. Esta canción se llama Eman Gaudi. Hasta el mes que viene.